Ciudad Blanca. Así quedó plasmada tu alma desde aquel fatal día en que fuiste sacudida, mas ni el temblor de tus raíces hicieron en tus hijos temer ni darse por vencidos, en quedarse como tumbas caídas y peor aún creyéndose perdidos. Desde el cielo miraron con tristeza los ángeles que rogaban al Padre y a Jesús por tus males, mas el eterno Dios jamás te abandonó y con tus mismos hijos con paciencia tenaz te levantó. Aún se escuchan gritos mudos que lamentan aquel recuerdo, viven escritos en la poesía de mis versos. Hoy en este día, como un niño inocente, te abrazo, te beso y te amo. En medio de tanta gente, pues disfruto de tus cielos, aires y paisajes, que aunque viva encerrado y en mis días solitarios, doy gracias a Dios por todo lo que en ti he encontrado. Anhelando verte un día reluciente y plasmante, como todo buen hijo, forastero o visitante. ¡Que viva la ciudad de Ibarra!